¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Be the anthem to our future years. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Prohibition, you produce the same condition. Crazy rhythm of buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted.